Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presentan Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Y todo lo que tiene movimiento y vida le servirá de alimento, así como las legumbres y las hierbas. Lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Génesis 9:4. Alimentado con el alma y la sangre de los cuerpos. Gente pagano. Envuelto en misterio y obscuridad. Caballero errante de la noche. Guerrero del gran yihad. Cuerpo sin alma. Anchalis Adar. Vástago preferido del primer Shakari. Hijo de las tinieblas. Orgulloso. Enigmático. Cruel. Mitología o realidad. Verdad y mentira es parte de mi vida. Sangre caliente en cuerpo frío. Cuerpo sin alma. Inmortalidad. Ser inmortal por la mortandad de otros, viviendo sin vida por la eternidad. Muerto. Dolor. ¿Dolor? ¿Dolor en un corazón que no siente? ¡Insensato! Cuerpo sin alma. De la tumba me he levantado a buscar a mi prometida bien. Muerto en vida. Para hallar a mujer por mi amada. Y beber la sangre de su sien. Cuando ocurra así, yo me iré de aquí. Cuerpo sin alma. A buscar a otras mujeres también. Y arte para beber tu sangre como animal salvaje, bebiendo vida de tu vida. ¡Calla, hijo de Caín! Por ellos odiados, por ellos odiados, por ellas amados. Virtud envidiada y temida. Desde tiempos antiguos, desde el inicio mismo de mi imperio de terror y devastación. Por cuanto tanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. ¡Ja! Juzgarme por algo que todos han hecho, desde el mugroso suelo hasta el limpio cielo. Cielo, yo el de la tierra. Él tiene poder sobre los hombres. Yo, la llave de la libertad. ¿Libertad? Libertad de caminar sobre la línea que separa a los vivos de los muertos. De levantarse del Sheol. De surgir del Tantarus. Del quemante Gehenna. Gobernar la oscuridad divina. Siendo amo y prisionero de las sombras. Dolor. Angustia. Frustración. Dolor. Frustración. Dolor. Angustia, frustración, dolor, angustia, dolor. Para soportar este tortuoso camino que marca mi maldito destino. No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiera será maldito. Levítico 17:14. Cuerpo sin alma, muerto en vida. Mitología o realidad. Culto secreto. Un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Solo por Darkson.cl.